Bien, amigos, pues lo acaban de escuchar. Vamos a hablar de Laredo, como hacemos cada semana, los martes por la tarde, y lo hacemos en compañía de los grupos políticos de la Corporación Pejina. Hoy turno para Si se puede Laredo, el grupo municipal de Si se puede Laredo, que está integrado por las dos personas que tenemos aquí junto a nosotros. Carmen García es la portavoz. Carmen, hola, buenas tardes. Y Adelia Melero. Adelia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me decía Adelia, es el último, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es el último. Es el último, es el último turno antes de que ya luego nos metamos en campaña electoral para las locales, claro. Eso es. Así que todo lo que tengáis que decir. Sí. Pues hablar, tenemos hasta hablar, las 8. Para siempre, porque nos vamos a dar el micrófono. Bueno, de todas maneras aquí seguiremos, ¿eh? A partir de mañana también estamos aquí por si hay algo que contar. Bueno, vamos a hablar de la actualidad política local. Si me permitís, quisiera empezar por el final, o por lo más inmediato en el tiempo. Esa nota de prensa que habéis, ese comunicado que habéis hecho público sobre el tema de la plaza del secretario municipal. A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues otro más que se nos va. Se nos va de encima definitivamente. Nosotros, en primer lugar, decir que sentimos profundamente la marcha de este funcionario, porque además ha sido un apoyo estupendo para nosotros e imprescindible en estos 4 años que llevamos en el ayuntamiento, como casi todo el personal del ayuntamiento, que nos ha tendido la mano, y lo queremos agradecer públicamente, para entender un poco cómo funciona una administración por dentro, que no es fácil. Que no es fácil, las cosas a veces no son como parecen desde fuera. Una vez eso, que ha pasado esto, y cada uno tiene sus razones para marcharse, lo que nos sorprende es la cantidad de trabajadores que han decidido cambiar de sitio en estos 4 años y dejar su puesto en Laredo para ir a otros sitios. Una vez que pasa esto, lo que nos sorprende es pues lo que se tarda en tomar decisiones por parte del alcalde para cubrir los puestos como debe cubrirse. Porque evidentemente la plaza de secretario, al día siguiente de cesar el secretario, está cubierta por otro, no al día siguiente, pero a las 48 horas, está cubierta por otro trabajador del ayuntamiento, que tiene unas características especiales porque son habilitados nacionales, entonces no lo puede cubrir cualquier trabajador del ayuntamiento. Pero claro, si lo hacemos así, el problema es que ese trabajador del ayuntamiento, que en este caso es de la oficina de urbanismo, pues tiene que dejar su trabajo parado, paralizado, con lo que conlleva en tema de licencias y demás, con lo cual eso desde luego no se puede permitir, y sobre todo cuando en el año 2018 se han hecho unas bolsas de empleo para interventores y secretarios para sustituir en estos casos, que hay que ponerlas en marcha inmediatamente. El día 19 el alcalde tenía que estar poniendo en marcha, sino el 18 la bolsa de secretario en este caso. Sí. Entonces, por eso insistimos que bueno, pues no entendemos muy bien esta política de paralización total, porque estamos tan mermados que ya solo nos faltaba que o nos quedásemos sin técnico en la oficina de urbanismo o con un secretario a media jornada, viniendo unas jornadas electorales que vienen un montón de burocracia y de papeleo que tienen que hacer también los secretarios. Las bolsas de empleo, las bolsas para sustituir al trabajador están desde ya constituidas. De hecho, nosotros insistimos muchísimo cuando que se crearan, porque bueno, para prever estos casos, no está ya aquí ocupando esa plaza. Es decir, ha sucedido lo mismo con otros, exactamente con el técnico de patrimonio, hace 2 años que Agustín también pues fue, también una otra pérdida, igual que el secretario. Yo tengo también que decir, junto con Carmen, que son dos personas que nos han ayudado muchísimo a entender el funcionamiento de este ayuntamiento, y tampoco se ha cubierto. Tenemos a la jurídico del ayuntamiento durante estos 4 años, prácticamente ha estado de baja, y tampoco se ha cubierto la plaza. Es decir, estamos bajo mínimos, y parece que bueno, pues que este alcalde pues no siente la necesidad de cubrir estas plazas, cuando realmente bueno, pues la gestión del ayuntamiento se resiente, y mucho. Claro, quizás es la excusa que tiene para decir que no ha hecho nada. Claro. destacar quizá que estas son plazas clave, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, importantes son todas las plazas, desde la más alta en el escalafón hasta el funcionario, el auxiliar administrativo, el peón de Pero sin secretario, pero, sin interventor se paraliza el ayuntamiento. El secretario tiene que firmar absolutamente todos los decretos de alcaldía, o sea, el órgano. Además, el secretario es que es el representante del Estado en un municipio. Y un interventor, igual, todo la parte económica es que sin la parte económica no funciona. Por eso el año pasado tuvimos paralizado también el ayuntamiento, porque el interventor cogió una baja, tuvo que coger una baja porque estaba enfermo y fue larga. Y como no había bolsas, que por eso nosotros insistimos y nos reunimos con el director de administración local porque un ayuntamiento como ningún ayuntamiento se lo puede permitir, pero un ayuntamiento como el de Laredo, con todos los problemas que tiene y con toda la envergadura que tiene, no puede estar ni un solo día paralizado con estos temas. Esperemos que se cubra la plaza por bolsa de empleo. Por bolsa de empleo, que es como se tiene que cubrir. La bolsa de trabajo está hecha. Eso es. Vosotras ya lo habéis hecho, dejadme que yo también lo haga, me añada esas alabanzas, Agustín Calvo, que fue el técnico Agustín de patrimonio, también un gran profesional, que era un profesional fantástico, que nos ayudaba en todo, como José Carlos Cabello, que es el secretario. Y se nos va un poco también la memoria del ayuntamiento, porque al estar muchos años ya trabajando, tú ibas a preguntar algo y es la memoria, la memoria histórica, y la verdad pues se ha perdido en este ayuntamiento. Bueno, pues que tengan, la verdad, que hombre, tengan lo que les deseamos, desde, que tengan desde luego toda lo mejor, la mundo, todo lo mejor, donde, pero desde luego lamentamos que hayan dejado esta plaza profundamente. Bueno, el pasado mañana, jueves, tenemos pleno ordinario, tenemos por aquí el orden del día. Lo cierto es que es no un poco si escueto. No sé si te ha dado tiempo a leerle. Es escueto, sí. Tiene tres expedientes de modificación de créditos y que conste en el orden del día nada más. Pero creo que se va a debatir finalmente la moción que habéis presentado tres grupos de la oposición, ¿no? Eso es. Estamos. Esa moción la presentamos en tiempo y forma el jueves pasado y nos sorprendió ayer cuando nos dieron a las 2:30 de la tarde el orden del día del pleno que no hubiera aparecido. No entendíamos muy bien el porqué. Bueno, pues hoy en Junta de Portavoces se nos ha explicado por parte del secretario accidental que no entendía él que podría entrar como moción resolutiva porque como lleva una parte económica, porque hay que dotar económicamente, lo que se pide, se necesita dinero, pues que sería necesario un informe de intervención para ello. Bueno, esa parte la entendemos que puede ser así, pero puede entrar como moción no resolutiva, que para los efectos es lo mismo, porque esto es voluntad política, no deja de ser otra cosa. Entonces va a entrar como moción, en vez del apartado de resolutivas, no resolutivas, pero al final, si esto se aprueba, que entendemos que se va a aprobar, hombre, por lo menos con los 9 que la presentamos, se va a aprobar. Lo que queda es la voluntad del equipo de gobierno de llevarla a cabo o no llevarla a cabo. Está muy claro el tema. Lo que tenemos que lamentar profundamente es que tengamos que llevar una moción a pleno con este tema cuando es de los pocos temas que hemos estado de acuerdo por unanimidad que el Ayuntamiento de Laredo presentase este proyecto, Laredo Virtis, a las subvenciones del GAP, con lo cual la Asociación de Patrimonio no tendría que haber asumido esta función que ha tocado y decir también, evidentemente, que encima de no pedir esto, pidió dos cosas que no ha realizado, con lo cual ha habido que devolver ese dinero de subvenciones al gobierno regional con intereses y encima se ha privado a otras empresas y a otras asociaciones de 100,000 euros. Sí, entonces es bastante lamentable lo que está pasando. Es lamentable porque precisamente cuando ya estaba en marcha todo este proyecto de Laredo Virtis, que además es algo que sentimos muchos vecinos y vecinas como parte nuestra, porque han colaborado muchas asociaciones pues en poner en marcha este proyecto, el alcalde decidió relegarlo porque tenía, y de hecho Patrimonio lo asumió porque no le quedó otro remedio, porque el alcalde decidió que quería hacer presentar otro proyecto al ayuntamiento. Lo decidió él, porque en este caso no, para nada participamos el resto de la corporación. Quiere hacer la famosa puerta, que no se va a hacer, además, porque él ya lo tenía que saber, que Cultura no iba a dar. Con esa puerta, buena. Lo único que ha ganado es su director de obra de cabecera. Claro, ha ganado. Que hizo el proyecto, nada más. Y hemos perdido la subvención Y yo creo que además le toca hacerse cargo de este proyecto, que todos estábamos de acuerdo, toda la corporación estábamos de acuerdo con ello. Decidió no hacerlo y se ha perdido, y ya no va a hacer esa puerta. Lo menos que puede hacer es tomar en sus manos este proyecto y hacerlo de todos. Recordamos que lo que se pide con esta moción es que el ayuntamiento se haga dueño, entre comillas, de Laredo Virtis, como debería haber sido desde el primer momento, y que compense lo que se ha gastado hasta ahora, Amigos del Patrimonio. Eso es la parte que ha tenido que poner, no estaba subvencionado. Eso es la parte que no ha subvencionado el GAP. Pues esa es la parte que se le pide al ayuntamiento, más los intereses que generó, evidentemente, claro, tener que pedir ese préstamo para hacerlo, porque no olvidemos que la Asociación Amigos del Patrimonio es una asociación sin ánimo de lucro, claro, que se nutre exclusivamente de las aportaciones de sus socios, con lo cual, bueno, eso es lo que se pide, esa contraprestación, que es simplemente lo que no tendría que haberse gastado patrimonio si el ayuntamiento de Laredo hubiera hecho lo que habíamos dicho por unanimidad toda la corporación. Tampoco es mucho, La moción en principio se va a aprobar. Sí, bueno, sí, desde luego, somos nueve. Los proponentes ya suman. Ahora se le toca al alcalde pues tomar la decisión de mover ficha. Y si la moción se aprueba, él es el que tiene que resolver. También hay que decir, porque la duda que quedaba, que si les puede quedar a alguno de los grupos que no están, son proponentes de la moción, nosotros sí que hacemos los deberes, y antes de proponer una moción de este calibre sí que hemos estado con los servicios de intervención y nos han dicho que es posible técnicamente. Es posible técnicamente. Lo que pasa es que evidentemente nosotros no podemos tener informes de intervención antes, porque no somos equipo de gobierno, nosotros no podemos pedir informes antes. Es que yo creo que el alcalde tendría que haber pedido ese informe en cuanto vio la moción, haber pedido el informe a los servicios de intervención, y hoy en la junta de portavoces, pues ya con el informe, pues haber resuelto la cuestión. Y yendo al detalle de la moción, además, lo que pedís es también que se busque un sitio para llevar la exposición, que es una de las partes del proyecto, sí, ¿no? Eso es, que la parte expositiva del proyecto, porque por un lado tiene la parte virtual, que es una aplicación de móvil, pero por otra parte tiene una exposición, pues que se busque un lugar adecuado. Nosotros hemos puesto la moción, además hemos puesto que una de las salas de la antigua casa consistorial, o cualquier otro sitio que se considere adecuado para albergarlo. Pero vamos, a nosotros nos parece que ese reúne los requisitos, en primer lugar porque es la puerta a la Puebla Vieja. Entonces cualquier visitante que viene a Laredo va a ser el primer sitio donde va a entrar, va a conocer de la mano de esa exposición los tesoros que atesoramos, y luego va a poder pasear y verlos físicamente. ¿Tenéis noticias sobre el Palacio Consistorial, sobre su inauguración? No tenemos noticias sobre el Palacio Consistorial. ¿Lo visitasteis ya? Y parece ser que, bueno, pues... Lo visitamos, sí, lo visitamos, pero bueno, como... Está paralizado. Sí, no está hay... Está paralizado y a corto plazo parece ser que no lo van a... Bueno, ya no se puede inaugurar, además, porque estamos en periodo... Sí, pero bueno, pero vamos, se podría abrir. No se puede hacer, es un acto oficial. Pero vamos, podría albergar perfectamente. Pero como decía un compañero nuestro de una agrupación municipalista del País Vasco, dice: yo inauguraba las cosas como inauguraba un trozo de carretera, pues iba, quitaba la valla y que pasasen los coches. Claro, y ya está. No hace falta que estuviese más cerca. Entonces, bueno, pues sería mientras la antigua casa consistorial, todavía no hemos decidido el uso futuro que pueda tener, estamos debatiendo todavía, pero bueno, no sé, de repente nos lo llevan a una comisión informativa, parece que al siguiente vamos a seguir con debatiendo a ver el futuro uso de la casa consistorial, pero se olvidan y ya no vuelven a convocar comisiones informativas, pero bueno, sí que es cierto que hasta que no se decida el uso, sí que puede albergar esta exposición. Habéis tenido hoy, creo, junta de portavoces. Me imagino que tendréis ya el detalle de los expedientes de modificación de crédito que se lleva el jueves. No sé si tenéis una posición sobre ello. Bueno, nosotros tenemos asamblea hoy. Hoy tenemos, nos toca asamblea, como todos los martes últimos de mes, donde nosotros llevamos los temas para decidir entre todos qué vamos a votar. Hay tres temas, son tres expedientes que llevan tres cosas muy claras: un pago de unos colectores que se hizo la obra en el año 2018, pero ya se aprobó, aunque nosotros nos abstuvimos en el 2017, esa aportación del 40% de lo que supuso, que ya hablaremos largo y tendido en el pleno de este tema. En el segundo va un tema que es lo que pide la ley, que es sacar a licitación salvamento socorrismo de playas. que hay que aportar un poquito más de dinero, porque como ahora habría que pagar el IVA, esa es la justificación, pues habría que añadir más dinero a esa partida presupuestaria, que también diremos lo que hay, que nos parece estupendo. Se va a sacar a licitación. Sí. No va a ser por convenio con Cruz Roja. No podía ser. Es que lo que se ha estado haciendo hasta ahora no se podía hacer. De hecho, ya lo dijimos Llevamos diciéndolo desde el año 2016, cuando fuimos el 2015 aquí. No, porque nos lo encontramos, sí. Pero en el 2016 lo dijimos en el 2016, en el 2017, en el 2018 y por fin en el 2019. Parece ser que lo van a hacer como debe ser, ¿eh? Esperemos que no se enreden en cosas raras y lleguemos a tiempo para que el 1 de junio esté adjudicado este contrato, porque estamos a 25 de marzo, vamos un poco justos, ¿eh? Esperemos que no haya una letra pequeña como siempre, ¿eh? Que introducen en todos los documentos para luego justificar de que no lo aprueban o nos dejan. Entonces, bueno, estaremos vigilantes también vamos con este tema. Y luego lo siguiente que hay es una subvención directa a la Coral Salve de Laredo por 45.000 euros. Entonces, bueno, pues ahí también diremos lo que tengamos que decir, que será muy parecido a lo que dijimos en noviembre, ¿eh? Entonces, y no hay mucho más, bueno. Más modificaciones de créditos, ya hemos pasado un mandato sin presupuestos. Nosotros que hemos estado este mandato por primera vez, no sabemos lo que es un debate de presupuestos. No hemos tenido esa experiencia. Y nunca es tarde. Ahora, mira, tenemos el ejemplo de Castro Urdiales, ¿no? De Castro Urdiales, un grupo independiente como es Castro Verde, ha conseguido sacar unos presupuestos que le ha costado también 4 años. Es verdad, sacar unos presupuestos, pero el último año de mandato, presupuesto del 2019, apoyado por el PRC. Entonces, sí que se puede, si se quiere, y no pasa nada porque sea el último año de mandato, porque como yo sigo insistiendo, el mundo no se acaba el 26 de mayo. El 27 de mayo hay que seguir trabajando por este pueblo. Y entonces hay que dejar las cosas organizadas para que los que vengan lo tengan organizado, ¿eh? Entonces, bueno, pero como no se entiende, pero aquí se antoja difícil, ¿no? Se antoja difícil, sí, porque bueno, es que... Pero porque no hay voluntad. No hay voluntad. El equipo no hay voluntad. Si algo tendríamos que hacer un resumen de este equipo de gobierno que hemos sufrido, porque además yo creo, lo siento como que lo hemos sufrido, es... Yo no sé, calificarlo como su mesianismo político. Es decir, ellos en su actitud están en posesión de esa verdad en la que al pueblo les van a llevar a lo mejor. Y entonces, pero viniendo de los 90. Sus propuestas son las elegidas, las verdaderas. Y si nosotros no aceptamos... es que estamos confundidos. Es decir, es todo lo contrario a la política del diálogo, del consenso, que se debiera haber dado durante estos 4 años, puesto que no hay mayorías claras. Entonces, ellos han rehuido. ¿Qué es lo que sucede? Que al final no han hecho nada, porque hemos perdido cientos de miles de euros en subvenciones. Bien, porque se han pedido y no se han ejecutado, o porque no se han pedido. La piscina no se ha hecho. El ascensor de servicios sociales tampoco se ha ejecutado. Nosotros no hemos dicho que no se hiciera. Entonces, han unido ese mesianismo político de nosotros tenemos posesión de la verdad con una falta absoluta de trabajo, de organización, que nos ha llevado pues al caos. Al caos de hacer desaparecer hasta el personal más Entonces, técnico claro, y más habilitado de ese ayuntamiento. Yo tengo la verdad, yo sé por dónde yo tengo que llevar a este pueblo para llevarle a la cima del bienestar. Eso no existe, eso no es real. Hoy estamos en el siglo XXI y en la política del diálogo. Y si no hay diálogo, no va a haber gobernanza. Eso se acabó ya. Está claro que hoy en día, sin tener una mayoría, ya no digo absoluta, pero una mayoría suficiente, Realita. Es muy difícil gobernar. Claro, claro. Pero cuando la mayoría la tiene la oposición, es más complicado todavía, ¿no? Y sobre todo si no usas, como yo he dicho muchas veces, el 80% en hablar. Porque en las condiciones que se ha dado este mandato, con un gobierno de 5 en total minoría, tenían que haber gastado el 80% de su tiempo en hablar con el resto de los grupos. No te digo si no querían hablar con nosotros, pero parece ser, por lo que dicen el resto de los grupos, ni con nosotros ni con nadie. Sí. Porque en total nosotros somos 2, yo sé que aritméticamente contamos igual menos, pero sí, podían haber buscado otros números. Porque es que luego y otras fórmulas. Cuando le escuchas, porque claro, escuchas sus declaraciones, los responsables de todo este desastre es la oposición que no le ha dejado llevar a cabo sus propuestas magníficas para sacar a este pueblo del caos. Entonces, claro, es absolutamente disparatado y no estar en la realidad de lo que donde debieran haber estado durante estos 4 años. Cuatro años, parece que fue ayer, ¿eh? Sí. Cuando empezaba la legislatura. Sí, sí, cuatro. ¿Cómo ha sido, por cierto, tú lo has dicho, Delia, la primera vez que sí. os habéis encontrado, permitidme la expresión, en este fregado? ¿Cómo sí. ha sido a nivel bueno, personal esta experiencia? Ha sido una buena experiencia. Yo creo que muchos vecinos tendrían que pasar por estas experiencias en la gestión de municipal, porque al final es la gestión de donde vivimos, la más cercana, y donde todos debiéramos estar aquí. Hemos aprendido mucho, porque la verdad, cuando entramos hace 4 años, desconocíamos absolutamente lo que era el funcionamiento de un ayuntamiento. Hemos trabajado duro, eso sí lo tenemos que decir también. Hemos trabajado horas y horas. Y seguimos trabajando hasta mayo. De hecho, hoy hemos sacado la nota de prensa, estamos todavía, vamos a ver qué pasa con el hospital, estamos, bueno, ahí a ver qué pasa con la piscina, seguimos ahí. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que ha habido momentos gratificantes y otros, la verdad que, pues bueno, menos. Pero en conjunto, yo creo que recomiendo que se anime la gente a formar parte. Nosotros somos una agrupación vecinal. Quien quiera puede venir a nuestro grupo. Nosotros no somos un partido político. Somos absolutamente transversales, muy diversos además, que también ha sido una experiencia, no solamente dentro del ayuntamiento, en la gestión municipal, sino también en cómo hemos tenido que transmitir lo que nosotros estábamos viviendo ahí al resto de nuestros compañeros de grupo y compañeras para que entendieran un poco también cuál era el funcionamiento. Sí, Carmen, yo recuerdo que tú has dicho aquí muchas veces que así se puede Laredo ha llegado gente de muchos partidos políticos distintos, ¿no? Bueno, yo no tanto como partidos, no, pero de ideologías te puedo hacer. De ideologías. Y de hecho si algo hemos aprendido en estos 4 años... el diálogo en el ayuntamiento no ha existido, pero lo que hemos debatido como agrupación, porque las posturas son tan diferentes en muchos casos, y para llegar a un consenso y levantar la mano en el pleno donde estemos con lo que dice la mayoría, hay que trabajar mucho y hay que hablar mucho y hay que trabajar mucho los temas para que todo el mundo lo entienda, porque hay que poner los niveles administrativos al nivel de que los entienda todo el mundo, absolutamente todo el mundo, con los conocimientos y la formación que tenga. Entonces esto es un trabajo, yo lo digo para la gente que se anime, que es un trabajo estupendo, es un trabajo muy bonito, que te acerca, te ayuda a entender muchas cosas que antes no entendías, y es que no se hace, no se deja de hacer y demás, a ser crítico, pero con una crítica formada. Pero también lo que digo es que el que venga a política a vivir mejor o a vivir del cuento, si viene por el interés general, se está equivocando, ¿eh? Porque esto es trabajo, y en la vida municipal lo que es mucho sacrificio de tu vida familiar y personal, ¿eh? Y bueno, pues eso sí que lo tenemos que decir, porque Adelia y yo no nos conocíamos de nada, nos hemos conocido estos 4 años, sí. Somos muy distintas de carácter, absolutamente distintas. Como dice ella, hemos tenido ratos muy buenos y estamos muy orgullosas de lo que hemos hecho y hemos puesto mucho trabajo y muchas ganas, pero hemos tenido que sacrificar mucho, yo en la parte personal y profesional y empresarial, y desde luego Adelia acaba de jubilarse, ¿qué más quisiera ella que estar celebrando su jubilación en vez de estar todas las mañanas metida en el despacho y luego por las tardes cuando yo salgo de trabajar preparando los temas? O sea, esto es que nadie se engaña si trabajas por el interés general, trabajo y no hay más. Hombre, yo también tengo que decir que nuestra agrupación también ha funcionado porque hemos tenido un montón de compañeros y compañeras, hemos sido capaces de organizarnos en los que muchos de los documentos también se los leían, estábamos técnicos, gente mucha preparada, gente técnica que nos han ayudado también y ellos han tenido si no también un compromiso. ¿Qué número de personas estamos hablando de semanalmente, núcleo de trabajo de los que 30, trabajan? Entre 20 y 30. 20, y luego también hemos hablado con mucha gente del pueblo que, aunque no iba a las reuniones, sí que nos asesoraba. Es decir, nosotros íbamos a decir, oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué? Bueno, pues Hemos buscado un poco la política de escucha. Es importante escuchar, es quizás lo más importante. Bueno, ya aprovecho ya para mencionar que habéis tenido estos días atrás el proceso de primarias. No, lo tenemos el día 31. Hoy presentamos la candidatura. Lo que hemos hecho es presentar las candidaturas. Uh-huh. Hoy presentamos en la asamblea públicamente las candidaturas. Exacto. Y el día 31 hacemos la votación para el orden en la lista. Hacemos la votación en nuestro... Tienen que ir a votar... A la sede de Ruayusera, que es el domingo. Puede ir cualquiera. Cualquiera que esté empadronado en Laredo y que sea mayor de 18 años. Que sea mayor de 18 años. No tiene que estar dado de alta en la agrupación. Nada de nada. Y luego, bueno, pues también vamos a empezar el proceso, porque ya sabes que nosotros somos una agrupación de lectores y por lo tanto dejamos de asistir y tenemos que volver a formar la agrupación. Vamos a ser agrupación vecinal, vamos a seguir siendo agrupación vecinal, si se puede, Laredo, y vamos a tener que recoger 500 firmas. Entonces tenemos desde el día 2, según la Junta Electoral, hasta el 22. Entonces lo que hemos hecho hoy es pedir en el ayuntamiento pues una serie de días que vamos a estar en la calle para recoger las firmas. No compromete a nada, simplemente bueno que nos dejen presentar. Lo mismo que hicisteis hace cuatro años. Siempre que nos presentemos, como no somos partido político, tenemos que recabar las 500 firmas. Estamos en inferioridad de condiciones, ya lo sabemos, pero bueno, a pesar de ello, preferimos seguir siendo una agrupación de electores. Así que cuando se encuentren por la calle, lo digo para nuestros oyentes, que no piensen que quieren apuntarles así se puede, les están pidiendo una firma para podernos presentar para a las elecciones. Sí, esto va a la Junta Electoral y luego ellos destruyen los documentos y todo, como la otra vez. Es decir, nosotros no nos quedamos con ello, simplemente a la Junta Electoral. Sí. Bueno, vosotras tenéis ambas candidatura. Que nos presentamos las dos, sí. Nosotros lo teníamos claro, hemos tenido ahí una reflexión. Y entendíamos que el trabajo que se ha empezado no se puede perder y lo que se pretende en la agrupación es hacer un relevo y que entre gente nueva que vea el trabajo que se ha realizado y demás, que lo vaya cogiendo el testigo. Hombre. En nuestro ánimo está que tener pues más... que nos elijan no solamente dos, sino más representación. Está el bagaje de nuestro trabajo ya. Que nuestro trabajo sea reconocido. Y bueno, pues sí, es cierto que nosotros estamos pensando que esto no dura para siempre, que además está bien. Es decir, cuando tú estás 20 años dedicado a esto, yo creo que se pierde la perspectiva. Hay que dejarlo, hay que volver al mundo real, a tu mundo... Y aportar tu experiencia desde otro sitio. Aportar tu experiencia, aunque si eres joven luego puedes volver, tienes muchas posibilidades. Y si tienes muchos años también. Pero sí que es cierto que hay que estar un tiempo, hay que dejarlo para tomar distancia. Bueno, lo que sí que es verdad que se avecina una campaña electoral y un proceso electoral entretenido. Todos lo son, pero... Sí, bueno, además este con la situación coincide, política laredana ahora mismo... Pues la verdad que todavía, bueno, ya quedan 15 días para deslumbrar el futuro de las... Porque el día 15 de abril tienen que estar las candidaturas. Bueno, las anteriores también hubo muchos grupos que se presentaron, ¿eh? Muchos. Entonces hasta que no llegue el 15 de abril... Más de los porque de hablarse, ahora, ¿eh? Sí, hablarse oyen muchos rumores de que hay 9-10 grupos que se quieren presentar. Bueno, veremos a ver en qué termina todo esto. Nosotros a las autonómicas y a las generales no nos presentamos. Solamente a las municipales. Solo a las municipales. Con lo cual, el problema que puede haber si es muchos grupos es que se pierdan muchos votos dispersos porque no se llegue a tener un concejal de esos grupos. Pero el que no entienda, yo lo digo claramente, el que no entienda que a partir del día 26 de mayo los que entren tienen que trabajar dialogando, negociando y poniéndose de acuerdo, es que no han entendido nada de estos 4 años. Bueno, sí. Y por cierto, vais a seguir llamándoos, si se puede, ¿no? Si se puede, Laredo. Bueno, agrupación vecinal. No, nos vamos a llamar agrupación vecinal. Sí. Si se puede, Laredo. Si se puede, Laredo. Bueno, seguro que si nuestros oyentes hoy en los plenos se habrán dado cuenta de que se lo he hecho, se lo he puesto en plato para que... Bueno, a lo mejor cambiamos a inglés y decimos Yesuke. Laredo. Desde luego, esta es una de las mejores aportaciones que ha hecho el alcalde a nuestra agrupación. Ese empeño en no decir el nombre completo. Sí, bueno. Bueno, gracias a las dos por haber estado con nosotros. Lo mismo. Ya decíamos que este es el último, la última edición de esta temporada. Después de las elecciones volveremos a hablar. Veremos. A ver qué pasa. Veremos. Gracias a vosotros, gracias a todo el apoyo que nos habéis prestado durante estos 4 años, que también hay que decirlo, que siempre que hemos llamado a la puerta aquí se nos ha abierto. Y sobre todo, ojalá que en esa idea que tenemos de diálogo y de trabajo entre todos, pues también este formato de programa seamos capaces de cambiarlo y estemos sentados todos en la misma mesa hablando de un tema cada vez que nos interese a todos, dando distintos puntos de vista, que siempre es estupendo, y llegar a acuerdos y que la gente vea lo que pensamos. Es todos. Una propuesta que hicimos nosotros al principio. En su momento y la volvemos a retomar. Cambiar un poco el formato. Bueno, puede estar este, pero puede haber otro también. Estaremos encantados de estar con de charlar con todos vosotros de cualquier manera, en cualquier formato que vosotros decidáis. Y estar o no estar, pues dependerá de las elecciones del día 26 de mayo. Así pero encantados de seguir aquí aportando lo que podamos. Pues lo mismo, gracias. Y bueno, recordar ya a nuestros oyentes que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana estará también en internet, en la página web de la radio. Gracias, Delia. Gracias, Carmen. Gracias a todos vosotros. Hacemos una pequeña pausa y vamos con las noticias.